El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el funcionamiento del autobús de la Ribera y en esta ocasión viajamos hasta Arguedas, donde esperamos que monte el autobús. Vamos a invitarle a subir. Manolo Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Arguedas, ¿te apetece montar en el autobús? Sí, ¿por qué no? Pues vamos arriba, vamos a dar un viaje con Manolo Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Arguedas. Durante este trayecto queremos conversar de varias áreas y lo vamos a hacer con la compañía de Manolo Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Arguedas. Dentro de las áreas en las que está metido, pues para ser un hombre con 47 años y tener dos hijos, supongo que tiene que tener mucho tiempo libre, porque llevar el área de deporte, cultura y de festejos, eso implica mucho compromiso. Manolo, ¿cómo llevas esto de conciliar la vida familiar, laboral y el compromiso con el Ayuntamiento de Arguedas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues se lleva, pero se lleva con muchas complicaciones porque, claro, el trabajo, la familia, como dices, y demás. Lo que pasa que con ayuda de las compañeras del grupo y demás, y de las asociaciones, muy importante, y los colectivos que hay en Arguedas, pues se puede llevar el trabajo adelante. Cuando hablas de asociaciones y colectivos, ¿cómo se hace para que un colectivo, una asociación, siga esteando con ganas de colaborar por una localidad? Bueno, no sé si en Arguedas somos privilegiados, pero la verdad es que tenemos una comisión participativa en la que estamos representados miembros de todas las asociaciones, la PIMA, el Foro de Encuentro, el Muscaria, los jubilados, todas las asociaciones, seguramente que me dejaré alguna. Y siempre hay una colaboración. No sé si surge también, pues a raíz de que llevamos muchos años con el tema de las Tres Bardenas, que al final sale adelante por la colaboración de todo el pueblo, ¿no? Y a la hora de preparar y eventos y demás, pues oye, ahí están, ¿eh? Nunca nos fallan. Oye, pues nos vamos a meter de lleno en los eventos, porque estamos ya en esta primavera, a las puertas también del verano, mayo, junio, y dentro de las tres áreas, yo creo que áreas interesantes en el ámbito de una localidad, como es el deporte, la cultura y los festejos. En cuanto a deportes, yo creo que ¿quién no ha oído hablar de las Tren Bardenas? Pero es que al final yo creo que estáis tirando del hilo y cada vez estamos viendo cómo estáis en más calendarios deportivos en cuanto a BTT se refiere, ¿no, Manolo? Sí, empezamos este año para el 13 de marzo con la media Tren, que siempre tiene un éxito de participación. Este año fueron casi 600 ciclistas, que se discurre por los montes de Arguedas y Valtierra. Y la verdad que muy muy bien, la gente muy contenta y demás. Luego seguimos en Semana Santa, ya nos metimos con el cross, un cross trail que hemos preparado este año, una novedad en Al Yugo, que lleva 21 años haciéndose, y este año le metimos un poquito más de monte para cambiarlo un poquito y dinamizarlo, y lo cambiamos también de fecha, porque era el lunes de Pascuas. Uh-huh. y este año lo hicimos el Viernes Santo, pues porque, claro, el lunes de Pascuas nos tocaba en mitad de las fiestas de la juventud, estaba la romería Al Yugo y se formaba un poco follón de circulación ahí en los entornos del Yugo, entonces decidimos cambiarlo y la verdad que fue positivo. Fue positivo, participó más la gente. Participó en plan de niños, fue la participación un poquito más baja, habrá que darle un poquito más de publicidad, pero en adultos fue mayor la participación y estuvo muy bien. Y le gustó mucho el pequeño cambio que hicimos de meter un poquito de monte. Les gustó mucho a la gente. Bueno, pues al final cuando se aciertan algo, sí. Qué bien sienta, ¿eh? Porque con todas las cosas que dices, esto no me ha salido bien, en fin, ¿no? Y luego seguimos, el día 3 de abril tuvimos el Open Caja Rural con la prueba Super Prestigio, inscrita en la UCI a nivel internacional. Participación pues también muy buena, no se había hecho nunca en Arguedas. Y gracias a los patrocinadores pues se pudo hacer, que fueron Congelados Navarra y el Club Ciclista Arguedano y el propio Ayuntamiento son los que han patrocinado esta prueba, que pudimos ver pues a lo mejorcito de toda España, ¿no? Estuvo la campeona de España de mountain bike, estuvo Carlos Coloma de La Rioja, que está noveno en el ranking mundial. O sea, fuimos lo mejor de la BTT. Y al final, dentro de la prueba del recorrido, los tiempos y todo lo que tiene que ver con una competición de un nivel, pues de lo mejor, como estás hablando. Sí, la verdad es que tenemos el éxito también de estas pruebas es el entorno que tenemos. Tenemos unos circuitos preparados en el monte de Arguedas, que pues entre las motos que las hacen y luego nuestro biker arguedano Abel Mansilla, que es el que nos diseña un poquito los recorridos, la verdad que son circuitos de campeonato de España. O sea que no hay que, en otros sitios pues tienen que poner obstáculos, tienen que poner piedras para hacerlos más dificultosos, y aquí la verdad que son naturales, son recorridos naturales. Has hablado de Abel Mansilla y al final pues vemos cómo ha sido la progresión de un ciclista amateur a una persona que, bueno, que cada vez está más enganchada con la BTT y que al final, como bien estás hablando tú, ello y además la participación del Club Muscaria, una de las entidades más importantes a nivel colaborativo, hace que estas cosas se puedan llevar a cabo. En cuanto a otra prueba que me hablabas, que es una novedad que vendrá para junio, pero tiene que ver con un trail que es una carrera de monte y que queréis unir Arguedas y Valtierra en esta carrera, ¿no? Sí. ¿Nos comentabas? Ahí teníamos una idea aquí en el pueblo de hacer una carrera de montaña, y porque ahora parece ser que, bueno, parece ser, no, evidente es que hay más afición a los trails de montaña ahora, y surgió pues que queríamos prepararla, ya teníamos el contacto para hacerla y demás, y bueno, los vecinos de Valtierra se enteraron que íbamos a hacer esta prueba y nos propusieron pues hacerla juntos, y oye, sin ningún problema, toda la colaboración del mundo, porque de total estamos juntos, somos casi como una localidad grande. Y este año pues la novedad es esa, pues que se va a hacer un cross trail llamado la Puerta a las Bardenas, y que saldrá desde Arguedas para discurrirá por el monte de Arguedas primero y luego Valtierra, y llegada va a ser en Valtierra. Y el año que viene, pues si esto sigue para adelante, pues será al revés, saldrá en Valtierra y llegará en Arguedas. Como la carrera del Tarazónica, de Tudela, Tarazona, Tarazona, Tudela. Exactamente, más o menos esa es la idea a seguir. Bueno, pues sí. Actividades deportivas. Hay que decir que una cosa son las cosas profesionales, pero yo creo que también es interesante mirar a otro tipo de personas de una localidad. Al final tenemos polideportivos, tenemos gimnasio, tenemos personas de diferentes tipos de edades. ¿Cómo trabajáis ese ámbito? Sí, el polideportivo pues se le ha dado bastante vida. Tenemos un grupo de aerobic y zumba y demás que hacen cuatro horas a la semana, hacen 2 días por la mañana, 2 días por la tarde, que se lleva funcionando bastantes años y siempre con un éxito de participación pues brutal, 30 y tantas personas en cada grupo. Y luego tenemos también un área de spinning, uh-huh. Que bueno, llevamos, me parece que son 3 o 4 años, ahora no sé seguro, y bueno, está decayendo un poquito. El tema del spinning, la verdad que empezó muy fuerte, este año está un poco más flojito, algo también habrá que inventar para seguir con la actividad. Y luego tenemos en lo que es la sala de gimnasio, que tenemos un técnico de musculación, pues que la gente lo ha agradecido el que esté, pues porque hay mucha afición, sobre todo en gente joven, no solo joven, pero sobre todo gente joven con el tema de la musculación, y es un técnico pues que les lleva el tema de nutrición y todo el tema de entrenamientos. Y están encantados. Bueno, pues ya ven, en el autobús de la Ribera, hablando de Arguedas con Manolo Domínguez. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Viajando con el autobús de la Ribera, hoy hemos parado en Arguedas hablando con Manolo Domínguez. Hemos hablado del tema deportivo, pero es que también hay un área que a mí me llama mucho la atención, que es la cultura, y que además es el espacio cultural La Capilla. Se inauguraba hace unos cuantos años y que, bueno, detrás de... tenemos una técnico que también está muy comprometida y que está haciendo un movimiento cultural que tiene que ver mucho con esas exposiciones que se pueden ver. Manolo Domínguez, ¿qué nos cuentas para estos meses que vienen? Mayo, que estamos a las puertas, mayo, junio, en fin. Pues hay previsto una nueva exposición que posiblemente será de Ismael Loperena. Luego tenemos otra pendiente también de fotografía de La Bardena, de Julio Irisarri, un fotógrafo local. Y bueno, y lo que surja, porque esto es un... bueno, hay una previsión. Acabamos de tener una de pintura, de pétalos, y es un no parar. Ahí tenemos a Sol Aragón, que es la técnico de cultura, que está llevando la sala pues muy bien. Hay un grupo, ¿no?, de arte... ¿cómo? Arte La NASA. Arte La NASA, así es como se denominan, que están todo el año haciendo actividades. Es un grupo, ¿no?, de pintura que están todo el año pintando y bueno, hacen de todo tipo de pintura, pero pues cuando se hizo el año pasado, que fue el 50 aniversario de las cuevas, pues estuvieron pintando sobre las cuevas, sobre el paisaje de las cuevas y demás. Y lo que les toca, hacen de todo. Dentro de Arguedas, lo que es cierto es que no hay una casa de cultura y que siempre habéis colaborado con el casino, ¿no?, para las obras de teatro. ¿Cómo está la relación? ¿Qué se puede hablar un poco de los espacios culturales en Arguedas? Sí, hombre, casa cultura tenemos, lo que pasa que es pequeña y no tiene un anfiteatro para poder hacer obras de teatro. Entonces, en alguna ocasión sí que se ha alquilado el casino recreativo para hacer alguna obra, pues porque tiene su escenario y tiene una sala grande. No es el mejor escenario, pero bueno, ahí hemos utilizado. Y bueno, ahora llevamos un tiempo que no hemos hecho apenas obras de teatro porque pues también tiene un coste y la obra pues al final se iba de presupuesto, ¿no? Pero bueno, ahora hemos entablado otras relaciones y el tema económico pues se ha mejorado y ahora de cara a este año... pues la intención es hacer un par de obras de teatro por lo menos este año, a final de... en el otoño, de otoño-invierno. Uh-huh. Hablando de Arguedas en el autobús de la Ribera, vamos a acercarnos a un apartado que es festejos, pero que tiene que ver mucho también con la cultura. Hace nada teníamos las fiestas de la juventud, estaban nuestros compañeros, veíamos las fotografías. Además, yo creo que con un acierto importante del Ayuntamiento de Arguedas de destacar el papel de los adolescentes, ¿no?, que se les nombra el alcalde chiqui, la corporación. Es algo muy especial, porque igual los jóvenes de 17, esos años, pues al final igual han salido el día de antes o no van al cohete, en fin, cosas que suelen suceder, que son normales, y que ese cambio yo creo que ha sido muy positivo en las fiestas de la juventud, Manolo. Sí, nosotros nos tocó cuando entramos en el ayuntamiento hace 5 años, pues que las primeras fiestas de la juventud fuimos al chupinazo y nos encontrábamos que estábamos en la plaza 5 o 6 personas para echar el chupinazo, y claro, pues la gente joven había salido por la madrugada y no se habían levantado, claro está. Entonces decidimos darle una vuelta al tema de las fiestas de la juventud y para el año siguiente se organizó una concentración de gigantes y una asociación, la San Esteban Chiqui, se le ocurrió la idea de hacer el Ayuntamiento Chiqui. Y eso, hacemos el Ayuntamiento Chiqui con los niños de sexto, uh-huh, los que van a salir el año siguiente a Tudela. Y oye, pues son los encargados de tirar el cohete, y una vez que se tira el cohete, pues se hace el pasacalles de la concentración de gigantes, y la verdad que se le ha dado una vuelta a esas fiestas porque es un éxito de participación. Todavía queda para las fiestas de agosto, iremos hablando largo y tendido de estas celebraciones, pero no queríamos obviar que el día 7 de mayo, ya el año pasado, se hizo una trashumancia, ¿no? Una fiesta con caballo. Este año se va a volver a hacer. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, este año sería el quinto año consecutivo que vamos haciendo la trashumancia. Desde el año pasado lo hacemos a la tarde, lo hacíamos por la mañana, este año se hace por la tarde, y es un día más festivo en Arguedas, ¿no? A la mañana, pues las cuadrillas hacen un concurso de calderetes y de migas. El concurso de calderetes lleva ya, creo que son este año 22 años, y el de migas lo estrenamos el año pasado, este año va a ser su segundo año. Y las cuadrillas, pues eso, se apuntan para hacer su calderete y para concursar y se come en la plaza del ayuntamiento, se come todos al aire libre y seguidamente pues hace un conciertico. Este año nos va a acompañar Chuchín Ibáñez. Y a las 6 de la tarde pues hacemos lo que es la trashumancia de vacas avileñas, que parecen bravas pero no lo son, y salen desde el entorno del yugo, salen una docena de vacas con caballos. Todo el que tenga un caballo y quiera venir ese día a Redas está invitado, se le invita a comer calderete. Y después pues hace la trashumancia y la trashumancia discurre por cañadas del monte de Arguedas, y como os digo, desde el yugo hasta traer las vacas al centro del pueblo. Esa es un poco la trashumancia, ¿no? Y después vamos a tener este año una feria del vino, donde van a estar 8 o 10 bodegas representadas para degustar vinos. Y la ronda, el grupo de sevillanas de Arguedas hace una ronda por los bares, que al final pues se monta un ambiente fabuloso. A mí me encantan las jotas, pero hay que reconocer que las sevillanas tienen un arte especial. O sea, es que en cuanto empiezan a cantar dos o tres o a tocarlas, al final es más alegre. Igual la jota es más sentimental, la sevillana es más alegre. Y bueno, pues será uno de los... ¿qué fecha has dicho que va a ser? ¿Perdona? El 7 de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo es cuando nos encontramos. El trayecto del autobús está finalizando, ¿eh? Ya estamos otra vez de vuelta. Hemos dado un... La verdad es que tenéis un paisaje. Vaya vistas que tenéis por Arguedas, ¿eh? La Bardena, luego también puedes ver aquí más cositas. ¿Qué vistas estamos viendo en este autobús de la Ribera, Manolo? Qué bien cuidado tenéis la localidad. Con estas nuevas instalaciones en la plaza, cómo ha quedado el adoquín, ¿eh? Con estas baldosas que generan oxígeno, madre mía. La verdad que está muy bien. Tenemos recién estrenada la Plaza General Clemente, que se le ha dado un cambio, quitándole la valla que tenía todo alrededor. Ahora parece más amplia. Y todas las demás calles, que estamos ahí con el tema del casco viejo, pues va a quedar un casco viejo fenomenal. Que nos alegramos mucho de este paseo que hemos tenido. Manolo Domínguez, concejal de Deporte, Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Arguedas. Pues te invitamos, ¿eh? No tienes que pagar nada, ¿eh? Estás invitado en el trayecto, nos has informado. Has informado a toda la ciudadanía de la Ribera, tanto de Navarra, Soria, La Rioja como Aragón. Así que Manolo, muchas gracias por haber venido al autobús y haber querido montar. Gracias a vosotros. El autobús de la Ribera, veremos dónde para. Te invitaremos a montar. ¿Aceptarás la invitación? El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela.